los medios también pelearon hacia dentro de sus medios para que saliera la noticia. Eso es muy importante, es una muestra de lo que podemos hacer los periodistas. Y a ver cómo revertir este tipo de situaciones, porque la verdad, tomar un derecho de... Otro de los datos que relevamos es a un muy bajo nivel de sindicalización de los trabajadores de prensa. El 72% no se encuentra agremiado a ninguna de los... Evidentemente algo está pasando en La Plata y el gremio de prensa está reviviendo, ya sea en una instalación o acá. Te cuento, hoy se cumplen 20 días de nuestro despido, somos 10 trabajadores del diario Hoy que fuimos despedidos porque nos estábamos organizando para hacer cumplir mínimamente al... Por eso estamos haciendo toda esta movida, para que de una vez por todas el diario entre a la legalidad como tiene que ser y se garantice los derechos laborales de todos los trabajadores de prensa. La fuerza colectiva se convirtió en acción. Un programa del colectivo de trabajadoras y trabajadores de prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. Señal de base. No te preocupes que llego. Señal de base. No te preocupes que llego. Señal de base. Buenos días. Bienvenidos todos a Señal de Base, el programa del colectivo de trabajadores y trabajadoras de prensa de La Plata, Berisso, Ensenada. Hoy vamos a tener un programa no cargado, hipercargado. Estamos acá casi con el equipo completo. Hoy nos falta nuestra compañera conductora Virginia Iliarucci. Estamos con David. Buen día, David. Hola, buen día, ¿cómo va? Bien, Ayelen Vázquez. Hola, ¿cómo están? Y yo, Paula Bonomi, quien les habla, y todo el equipo de Señal de Base, Estefanía Velo, Luciano Giorgetti, Joaquín García, Diego, nuestro operador querido de Estación Sur, buen día. Bueno, hoy tenemos un programa más que cargado. David, si querés arrancar, va a contarnos. Sí, hoy vamos a comenzar la primera parte del programa hablando de Radio América, esa radio que emite desde Capital Federal por la frecuencia AM1190, cuyos trabajadores y trabajadoras tuvieron este año una situación muy difícil. Recordemos que este es uno de los medios del grupo de Sergio Spolsky, uno de los medios de los cuales Sergio Spolsky se desprendió, así sin más, dejó de pagar los sueldos desde diciembre. Los trabajadores lo que hicieron fue tomar el aire, hacerse cargo de la producción de todos los programas de la radio y empezar a contar lo que les estaba pasando al aire, directamente. Durante estos dos meses han entablado un proceso de lucha muy grande para sostener sus fuentes de trabajo. Si la radio todavía no cerró es porque sus trabajadores están resistiendo ahí adentro. Y este lunes tuvieron una situación bastante compleja porque el supuesto nuevo dueño, Martínez Rojas, envió un grupo de matones a la planta transmisora con intención de cortar el aire de Radio América. Pudieron resistir eso, o sea, a través de la difusión con el conjunto de los trabajadores de prensa de distintos medios, lograron parar esa, lo que iba a ser el corte de la radio, y siguen al aire. Vamos a estar hablando con el delegado Martín Cangini dentro de un rato. Bien, esta semana fue también una semana llena de sensaciones contradictorias, algunas muy dolorosas. En la ciudad de La Plata falleció la compañera y madre de Plaza de Mayo, Adelina de Mati de Alaye. Ella tenía 89 años, madre fundadora de acá de la ciudad y un gran ejemplo de lucha. Ella era mamá de Carlos Esteban Alaye, desaparecido en 1977, y además de ser una incansable luchadora por los derechos humanos, activa militante de la PDH también y de la Comisión Provincial por la Memoria, Adelina, era una minuciosa reportera gráfica que desde el año 1977 hasta hace muy poquito, ella iba a donde lugar donde iba, iba con su cámara de fotos. Y espacio donde estaba, personalidad con la que se encontraba, movilización a la que asistía, Adelina sistemáticamente registraba fotográficamente todas las circunstancias de su vida en las cuales ella estaba buscando a su hijo, el destino de Carlos, y además hizo un registro histórico, político, de documentación y de material fotográfico inconmensurable que luego donó al Archivo General de la provincia. Hoy vamos a estar hablando con un compañero, colega, Santiago Jafford, fotógrafo, documentalista, trabajador del Diario de la Nación, de acá de la Delegación de La Plata, porque él, con otros dos fotógrafos más, está realizando un proyecto de registro documental del material de fotográfico de Adelina. Así que vamos a estar conociendo un poquito de la historia de Adelina, de esto, del legado que nos dejó a través de la voz de Santiago Jafford. También vamos a tener a dos grupos que también tienen sus programas aquí en Radio Estación Sur. Son Rompiendo Barreras y Razonamiento Desencadenado. Para aquellos oyentes fieles de Estación Sur, sabrán que son los dos programas de radio que están protagonizados y llevados adelante por dos espacios de comunicación y salud mental. Uno pertenece al Hospital de Día del Hospital San Martín y otro a la Casa de Prealta del Hospital Romero. Estos dos programas lo que tienen en común es que entienden a la comunicación no como algo decorativo, no como algo que tiene que ver con un pasatiempo, sino como un derecho. De la comunicación es un derecho, también lo entendemos así en Señal de Base y en el colectivo de trabajadores de prensa. Por eso nos pareció súper importante que se dieran a conocer más estas experiencias, charlar con ellos, saber qué importancia tiene para ellos el lenguaje radial, el hacer radio, y cómo lo trabajan también en los distintos espacios, cómo son las experiencias, qué sentido tiene, además del sentido terapéutico, porque lo que tienen en común estos dos espacios, que son espacios de salud mental, todas las personas que están en ellos atraviesan distintas terapias o tratamientos que tienen que ver con padecimientos mentales. Así que vamos a tener vamos a hacer un montón acá. Sí, hoy se va a llenar el estudio. Sí, se nos va a llenar el estudio. Genial, porque hay que decir que vamos a tener muchas visitas. Van a venir los conductores de ambos programas al aire. Exacto. Van a venir los conductores de los dos programas, van a venir las coordinadoras de estas experiencias y vamos a charlar con ellos sobre cómo es hacer radio en contextos de salud. Bien, además vamos a tener, como siempre, historias de los compañeros, noticias gremiales, toda la agenda de la semana de lo que está por venir. Y bueno, y hoy hay que decir que, apoyando el conflicto de Radio América, justamente, vamos a sortear, tenemos un sorteo muy particular, que ustedes ya pueden ingresar a nuestro Facebook o a través de Twitter con numeral MateCTP. Vamos a estar sorteando un mate de madera, con un tallado muy particular en apoyo a los compañeros de Radio América. Un emprendimiento de uno de los trabajadores que en este momento está planteándose que no puede pagar la salud prepaga, la obra social prepaga de su hijo. Y bueno, y esta es una iniciativa particular, pero bueno, que tiene que ver también con cómo los compañeros y las compañeras están pensándose de aquí en adelante hasta poder resolver la situación de desempleo, de falta de pago de salarios desde hace tantos meses. Con lo cual, el mate es producción del compañero Cristian de Radio América. Ustedes pueden ingresar a través de el Twitter con @periodistaslp o a través del Facebook, Colectivo de Trabajadores de Prensa La Plata. Ahí en el posteo donde vean el mate con el logo de Radio América, ponen su nombre, dicen yo lo quiero, y al fin del programa, cerquita de las 2 de la tarde, lo vamos a estar sorteando. Y bueno, ¿algo más que me esté olvidando, compañeros? No, eso, tengan en cuenta que vamos a tener los sorteos, que tienen que participar. A veces da un poco de fiaca meterse, sí, en el Facebook. Escríbanos. Es un mate divino, no hermoso. Se lo pierdan. Así que no se lo pierdan. Bien, bienvenidos a Señal de Base, la fuerza colectiva se convirtió en acción. Juntos somos más fuertes. Señal de Base. América informa. Transmisión urgente de los trabajadores de Radio América a las 3 de la tarde en punto. Estamos al aire, estamos en vivo, AM1190, 1190américa.com. Lo que les pedimos es que estén atentos, quienes estén escuchando, a lo que pueda ocurrir con la transmisión de Radio América. En este momento estamos denunciando a través de las redes sociales que el supuesto dueño de Radio América, quien dice ser el dueño, aunque todavía no lo ha demostrado en los papeles, de Radio América, el señor Juan Mariano Martínez Rojas, está yendo a la planta transmisora de Radio América a cortar la transmisión. Si quieren, se pueden comunicar con nosotros, necesitamos el respaldo de todos ustedes, al 4779-1190, estamos en AM1190 y en 1190américa.com, resistiendo en nuestros lugares de trabajo, con la radio al aire. Somos los trabajadores los que nos hicimos cargo de la radio. No cobramos nuestros sueldos desde el mes de diciembre. Ante estas provocaciones, ante estas posibilidades de quedarnos fuera del aire, hemos decidido tomar la transmisión en vivo a las 3 de la tarde y 3 minutos para contarles minuto a minuto a ustedes qué es lo que está pasando. Estamos yendo algunos compañeros a la planta transmisora, si se quieren acercar, si están cerca, si pueden convocar. Es en Soldati, en Pergamino 4055, queda la planta transmisora de Radio América, porque la radio es nuestra. ¿Está escuchando la radio, Hugo? Sí, he indignado por el gobierno de mierda que agarró, ¿viste? Porque yo no lo voté a este hijo de puta. Perdóname el exabruto, pero me sale del alma. Estás al aire, Huguito, querido. Sí, pa, que me disculpe la gente que me está escuchando. Pero realmente aguante, hermano, que el pueblo unido jamás será vencido. Te agradezco mucho, Hugo. Sigan resistiendo. Y si tienen que romper todo, rompan todo. Radio América continúa de pie y continúa al aire. Y no vamos a permitir que ningún empresario o pseudoempresario venga a quitarnos nuestra radio, nuestra fuente de trabajo y el lugar al que pertenecemos, del que somos parte y del que no nos vamos a ir. Estábamos escuchando la voz del compañero Matías Colombati, conductor de Radio América, que desde hace meses vienen resistiendo la falta de pago de salarios, haciendo tres emisiones tres veces por semana, tres emisiones en cada día, para difundir el conflicto. Y el otro día, el lunes 23 por la tarde, los trabajadores tuvieron que hacer una emisión de emergencia porque se enteraron que iban a desconectarlos, a sacarlos del aire de forma intempestiva. Claro, digamos, venimos de una situación en Radio América en la cual, digamos, el conflicto continúa sin solución, el Ministerio de Trabajo tuvo una intervención bastante pobre, los trabajadores estaban reclamando desde principio de año que el Ministerio de Trabajo active el programa Repro, que se aplica a empresas que están en crisis, pagándole parte del sueldo a los trabajadores para poder seguir sosteniendo las fuentes laborales. El Ministerio de Trabajo todavía no hizo nada de todo eso. Por otro lado, el ENACOM, ese nuevo ente que regula la actividad de las comunicaciones, acaba de certificar que este Martínez Rojas, que es el supuesto nuevo dueño, no es el dueño. Entonces, claro, Radio América no tiene dueño, sí tiene a sus trabajadores que quieren seguir trabajando. Es parte del grupo 23, que ya Sergio Spolsky ha dejado casi 800 familias en la calle. Tiempo Argentino se transformó en cooperativa, era otro de los medios de este grupo. Y Radio América, yo de hecho no escuchaba Radio América antes de este conflicto, y lo empecé a escuchar para ver qué decían los trabajadores. Esto no sé si los oyentes han escuchado, pero ahí los mismos trabajadores explicaban cuál era su situación económica, lo que pasaba con sus familias, lo que pasa cuando uno se queda sin trabajo de repente, y la necesidad de sostener esas fuentes laborales, más en un momento en el que el sector de prensa está siendo muy afectado por el tema de los despidos. Sí, particularmente nosotros venimos difundiendo desde que iniciamos Señal de Base el conflicto de Radio América a través de las múltiples formas que tenemos los oyentes de la radio y los compañeros y todos aquellos interesados en poder colaborar a través del fondo de lucha, a través de poder acercar. Bueno, ellos agradecen muchísimo la cantidad de solidarias donaciones que han llegado, de pañales, alimentos, en fin, de todo tipo. Y hay que decir también que tienen una deuda millonaria en lo que respecta a electricidad, y que por eso los trabajadores tampoco pueden resolver quizás qué hacer o qué no hacer con tomar o no tomar esta radio y volverla a una radio de los trabajadores. Bueno, de todo esto vamos a estar hablando ahora con Matías Cangini. Martín, perdón, que está en este momento al aire. Hola, Martín, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, ¿qué tal? En principio te estuvimos introduciendo un poquito lo que sucedió esta semana con este llamado de emergencia de quererlo sacar del aire y de ocupar o apagar la planta transmisora de Radio América. Queríamos preguntarte cómo fue vivir esa situación, qué sucedió finalmente. Bueno, nosotros tuvimos la alerta de que el teórico dueño de la radio, Mariano Martínez Rojas, iba a tomar la planta transmisora con un grupo de matones. Fuimos rápidamente allí, convocamos a todo lo que es el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el CIPREVA, del cual yo soy delegado y también integro la comisión directiva. Y bueno, no, rápidamente logramos desbaratar esta idea. Estaba claro que la idea de este personaje era la de tomar la planta transmisora, cortar la transmisión, y de esa manera dejar a los 126 trabajadores de Radio América sin trabajo automáticamente, porque la radio está en Palermo y la planta transmisora está en Villa Soldati. Imagínate que si te cortan en Soldati la transmisión, directamente te dejan fuera de la conversación, ¿no? Bueno, afortunadamente, nos movemos muy rápido y logramos desarticular esta situación. Fueron enviados estos matones con armas, inclusive, nos amenazaron, fue una situación bastante tensa, pero fue una muy rápida respuesta de todo el gremio de prensa, de nuestros compañeros de Radio América, y posteriormente por la noche tuvimos, luego de hacer la denuncia en la comisaría de la zona, por amenazas, coacción y demás, tuvimos el llamado de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Uh-huh. Me llamó telefónicamente y me comunicó que estaba al tanto de la situación y que había enviado personal de prefectura y gendarmería a custodiar la planta transmisora, porque recordemos que esto también es un delito federal, una toma de una planta transmisora, así que es un delito bastante complicado, es algo bastante grave, ¿no?, lo que sucedió. Ahora, la ministra Bullrich, responsabiliza a estos patoteros de Spolsky o mandados por Martínez Rojas, de la situación, o sea, se hace cargo de esta dualidad de decir, a ver, es un delito federal lo que está ocurriendo, ¿qué pasa con esta situación de Radio América? A ver, la situación es la siguiente. Hay todavía un tema con la titularidad de la emisora. Eso le corresponde al ENACOM, no al Ministerio de Seguridad. O sea, es el ENACOM quien tiene que determinar quién es el dueño de la radio. Bueno, hasta el momento no estamos en un limbo, o sea, los dueños anteriores se retiraron, hicieron una venta fraudulenta, Martínez Rojas dice que la compró, pero en realidad el ENACOM no lo reconoce como titular, porque lo que dice es falta un montón de documentación que no ha presentado, así que el ENACOM no lo reconoce como titular, y evidentemente esto va a quedar plasmado cuando en algún momento haya un nuevo concurso y quede un nuevo titular de la emisora, que es el R9. Eso por un lado. Por el lado del Ministerio de Seguridad, o sea, ha actuado muy rápidamente y muy bien, o sea, ante nuestro requerimiento, no se llegó a consolidarse el delito, no hubo una toma de la planta transmisora porque nosotros lo impedimos, nosotros no dejamos que ingrese personal externo, pero, actuó rápidamente lo que es en su momento el Ministerio en cuanto al envío de prefectura para custodiar la planta transmisora ante una eventual toma, ante una posibilidad de toma, ¿se entiende? O sea, entonces, en ese sentido, nosotros, hasta ahora te cuento, nosotros hemos tenido reuniones con el ministro Triaca, con Ezequiel Sabor, con infinidad de funcionarios del gobierno nacional, y hasta ahora, el único funcionario que ha dado una pequeña respuesta a todos nuestros conflictos que vienen desde hace del mes de diciembre, ha sido el Ministerio de Seguridad, que ha enviado por lo menos efectivo de prefectura para custodiar la planta transmisora. Nosotros para esto lo tomamos de una manera, muy positiva, porque imagínate, después de 6 meses de estar reclamando los repro, de estar reclamando subsidios, de estar reclamando soluciones al ENACOM, al Ministerio de Comunicaciones, para nosotros es un pequeño logro, ¿no? Claro. Te quería preguntar, para que poder comentar un poco a los compañeros que están escuchando, ustedes hacen más de 2 meses que están en este proceso de lucha, ocupando la radio, ocupando el aire. ¿Cómo se organizan? ¿Cómo están los 126 trabajadores de la radio? ¿Cómo resisten esto? ¿Y cuál es, a qué están apuntando hoy? Porque no salieron los repro, las respuestas del gobierno son muy pocas. Sí, nosotros hace 6 meses que venimos con esta lucha, desde el mes de diciembre que no cobramos salarios, en una retirada brutal de Sergio Spolky de los medios de comunicación, con una cobertura impresionante por parte de tanto del gobierno anterior, del gobierno de Cristina Fernández, como de este gobierno de Mauricio Macri. Porque está claro que nadie puede escaparse de los medios, dejar 800 trabajadores en la calle, desarticular todo un grupo de medios si no tenés una cobertura para escaparte de esa manera por parte de un gobierno. Eso está más que claro. Claro. Ahora, en cuanto a lo que vos me preguntabas, nosotros somos 126 trabajadores, bueno, nosotros en total en prensa somos 60 trabajadores nucleados dentro del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, y la verdad que, bueno, nos venimos arreglando bastante bien. Tenemos una programación de lucha, como la llamamos nosotros, con programas uno a la mañana, otro a la tarde, otro a la noche, donde comentamos un poco cuál es la situación de la radio, cuál es la situación con respecto a lo que vos mencionabas, el tema de los repro. Nosotros, bueno, estamos atacando por varias vías a la vez, varios caminos estamos utilizando. Por un lado, el Ministerio de Trabajo, que hasta ahora no nos ha dado ningún tipo de respuesta. Le hemos pedido el repro, este programa de recuperación productiva, que son simplemente 6.000 pesos para poder mantener los bolsillos de los trabajadores. No nos lo ha dado, con excusas como, por ejemplo, que al no haber empresa que lo pida, ellos no nos lo pueden dar. Bueno, es una excusa, porque está claro que si hay una voluntad política de darte el repro, te lo dan, y no han tenido la voluntad política de sostener económicamente, aunque sea un poquitito, a los trabajadores de Radio América. Por el lado del NACOM, bueno, sí, venimos teniendo una mesa de negociación con este organismo, con el titular Miguel de Godoy, por el cual está abierta una mesa de negociación para una futura salida, normalización de lo que es Radio América, nuestro conflicto, siempre con la parte sindical, con la pata sindical, la pata de los trabajadores, ¿no? Porque lo que estamos buscando justamente es que haya una nueva empresa. Nosotros, la verdad que no, momentáneamente la radio la mantenemos nosotros, pero lo que buscamos es que haya una empresa que se haga cargo de Radio América. Por ahora nosotros la estamos manteniendo para que la radio no caiga, no va a caer, estamos muy firmes en ese sentido. Te digo más, inclusive nosotros estamos pagando los servicios, la luz, el cable, internet, todo eso lo estamos pagando nosotros con dinero que sale de los fondos de huelga, que muy generosamente la pobre gente viene aportando, bueno, y también, por supuesto, de las entidades sindicales que han colaborado hasta ahora. Así que de esa manera estamos sobreviviendo estos meses con mucho optimismo en cuanto a que esto se pueda llegar a una solución en los próximos meses. Esto no va a ser inmediato, tenemos muy claro que no se va a solucionar en 20 días, puede tardar unos cuantos meses más, pero esperamos ya dentro de unos 3-4 meses ya tener solucionado el tema de la titularidad de Radio América y poder seguir trabajando con normalidad y empezar a cobrar después de todo este tiempo, ¿no? Martín, ¿cómo estás? Ayelen te saluda. Hola, Ayelen, ¿cómo te va? Bien. Recordamos que estamos hablando con Martín Cangini, él es cronista, delegado de Radio América, también es parte de la comisión directiva del CIPREVA. Martín, no todo, el otro día cuando Matías Colombati hacía esta transmisión, cada tanto decía, bueno, no todo es tan malo en esto que nos está pasando, porque Radio América está séptima dentro de las AMs, y se escuchaba, fueron muchas horas de transmisión de emergencia, y lo que a mí me llamó muchísimo la atención era el nivel de compromiso de los oyentes, que en un momento en la radio explotaban las líneas porque los oyentes se peleaban para salir al aire y darle su apoyo. ¿Cómo lo viven eso ustedes? No, la verdad que es tal cual lo que decís, es un fenómeno para nosotros inexplicable, porque hace rato que Radio América no medía en Ivope, ni figurábamos en la lista de la radio. Y de repente ver que estamos séptimos es increíble. O sea, estamos, creo que, si no me equivoco, estamos o encima de Nacional o a unas milésimas de Radio Nacional, o sea, con todo lo que esto implica, ¿no? Porque, para que la gente entienda, nosotros no hay, desde diciembre que no hay programación en Radio América, tuvimos que ponerla nosotros con nuestros compañeros. Entonces es una cosa realmente insólita, y que estar séptimo, estar viendo que nosotros estamos subiendo en el rating con un conflicto, porque en realidad nosotros, si bien hablamos de muchos temas, no solamente se habla del conflicto, pero el eje central de la transmisión nuestra de Radio América es el conflicto, hablar de lo que pasa. El otro día hicimos esta transmisión de urgencia por el tema de la toma. Entonces la verdad que nos llama mucho la atención realmente que estar tan arriba en cuanto al rating, ¿no? Si bien es algo que a nosotros no nos trae tampoco un beneficio directo en cuanto a lo económico, pero sí nos demuestra que la audiencia está ahí, que permanece, que el conflicto de alguna manera está latente. Porque ese es otro gran tema, Yelén, el tema de que, a ver, A los trabajadores de prensa nos cuesta muchísimo poder sacar a la luz nuestros conflictos. Los televidentes, uh-huh. la gente que escucha radio, los que leen diarios piensan que la gente de medios de comunicación vive en Disney, la pasa bárbaro y Total. Gana fortuna. Es una gran mentira, la verdad que tenemos muchísimos conflictos. Y hoy, este año, ejemplo, mucho más profundizado. Mucho más. Mira, justo yo ahora estoy en un plenario de delegados acá del CIPREVA y estamos comentando la situación terrible. Hay aproximadamente en Capital Federal 1.500 trabajadores de prensa sin trabajo, que se han quedado sin trabajo en los últimos meses. O sea, 1.500 trabajadores despedidos en condiciones de vaciamiento o sin cobrar salario. Entonces es realmente muy grave lo que está pasando y nos cuesta mucho esto poder tener una voz. Nos cuesta mucho... que esto se sepa, ¿no? Porque los medios no lo cubren. Uh-huh. Claro, hay un pacto entre los medios de comunicación, los grandes medios, de cuidar sus quintas y no cubrir, silenciarnos y no cubrir este tipo de cosas. Por eso también a nosotros nos sirve muchísimo tener las 24 horas de Radio América, tenerlas para nosotros, porque vamos a hablar de nuestro conflicto, de los conflictos uh-huh. de los otros medios y demás. Y ahí, Martín, ustedes han tomado la decisión de defender los puestos de trabajo antes que cualquier pedido de negociación, tal vez de indemnización, porque sí. siempre en los despidos se juegan estas cosas. Lo que pasa es, claro, sí, lo que pasa es que, a ver, si acá no hay una empresa que tenga que indemnizar, ese es el problema. O sea, claro. Acá la empresa se ha ido, se ha vaciado, se ha llevado, Spolky se ha llevado toda la plata de la pauta publicitaria, se ha llevado millones, y no ha pagado nada, dejó de pagar los sueldos en diciembre y no pagó indemnizaciones, se fue, no hubo retiros, no hubo nada. Entonces, a nosotros no nos queda otra que reclamar, obviamente, por los puestos de trabajo. Te digo más, creo que hubiera sido hasta más racional, si se quiere, si bien, por supuesto, nosotros sindicalmente no lo avalamos esto, claro. pero hubiera sido mucho más racional que antes de retirarse Spolky y para vender la radio hubiera aplicado, no sé, una cantidad X de despidos con las indemnizaciones, hubiera sido muchísimo más racional que esto es una locura. O sea, nadie se hace cargo de nada. Él tiene una radio, dice que se la vende a este marciano que es Martínez Rojas, que realmente no es un personaje salido de una película distópica. Y se va, desaparece. Y Martínez Rojas dice que es un capitalista sin capital, que no puede, él quiere empezar a hacer funcionar la radio, pero que no tiene plata para pagar los sueldos. Entonces, es una cosa de locos esto. O sea, para eso nos hacemos cargo nosotros de la radio, que lo hacemos bastante bien, por cierto. Claramente. Entonces, es realmente insólita la situación de América. Martín, ¿qué está diciendo o qué intervención, digamos, en este momento o hacia adelante puede tener el Ministerio de Trabajo con sus nuevos titulares, digamos, para poder pensar alguna posible mediación? O sea, ¿hay algo planteado para adelante? No, al Ministerio de Trabajo le venimos pidiendo recurrentemente a Ezequiel Sabor, que no se está haciendo cargo para nada del conflicto, le estamos pidiendo recurrentemente el tema de los repro. Es lo único que nos puede dar el Ministerio de Trabajo hoy, porque sinceramente hemos tenido 18 audiencias en el Ministerio de Trabajo y ninguna solución para los trabajadores de Radio América. Nada, absolutamente nada. Y lo único que le hemos pedido, que es los repro, no han estado, no aparecen, no nos lo quieren dar. Entonces, sí, al Ministerio de Trabajo le estamos pidiendo concretamente los repro o algún tipo de subsidio. Tiene que haberlo, y si no lo hay, lo tienen que inventar, porque no pueden dejar colgados 126 personas. Es realmente insólito la actitud del Ministerio de Trabajo. Hay un montón de casos donde la cartera laboral, en situaciones así, aplica algún tipo de subsidio momentáneo hasta que se dé una solución. Nadie quiere vivir del Estado acá, ni yo pretendo que los trabajadores de Radio América cobren, terminen siendo estatales, ni nada por el estilo. Simplemente que hay una empresa privada que se ha retirado y la licencia es del Estado. Claro. Por lo tanto, al ser la licencia del Estado, es el Estado el que tiene que intervenir. No es simplemente que es una empresa privada que está ahí tirada dando vueltas. Esto es del Estado. En definitiva, la licencia, si caduca la licencia, vuelve al Estado. Entonces el Estado es el que tiene que hacerse cargo, y tiene que hacerse cargo de esos trabajadores, aunque sea de alguna manera, con un mínimo subsidio o algo. O sea, no podemos estar con 6 meses sin la gente, con la gente sin cobrar. Es realmente ridículo, si se quiere. Entonces vemos una muy mala actitud por parte del Ministerio de Trabajo, que hasta ahora no ha implementado ningún tipo de solución para los trabajadores. Bien, Martín, te agradecemos muchísimo este contacto con Señal de Base, el programa del colectivo de trabajadores de prensa de acá de La Plata, Berisso, Ensenada. Vamos a continuar difundiendo no solo el conflicto, sino el paso a paso de cómo se va, digamos, o se construye el camino de resolución para los trabajadores y trabajadoras de Radio América. Obviamente toda nuestra solidaridad, nuestro apoyo para los 126 compañeros y compañeras. Te mandamos un abrazo grande y seguimos en contacto. Un gran abrazo para ustedes, para todo el CTP La Plata, bueno, para Yelena ahí, que es una gran amiga, ahí están en la mesa, y bueno, realmente muchas gracias por la difusión, porque a nosotros la verdad que es algo fundamental poder contarle un poco a la gente, a la sociedad, qué es lo que está pasando con los trabajadores de prensa. Ustedes además lo hacen bárbaro, así que la verdad que se agradece muchísimo. Muy bárbaro, amable. Muchas gracias. Un abrazo, Martín. Un abrazo. Chao, chao. Gracias. Martín Cangini, delegado gremial de Radio América e integrante de la comisión directiva del CIPREVA, estuvo charlando acá con Señal de Base. Y bueno, nada, una vergüenza, 6 meses sin cobrar, con niños, sin poder proyectarte en esta vida, 126 trabajadores. Y que encima se tengan que bancar las amenazas. En un momento, no sé si Martín lo dijo, en un momento Martínez Rojas, a través de su patota, le llegó a decir... prendan la luz porque se van a tener que quedar toda la noche ahí porque voy a entrar con hachazos y a destruir el transmisor. Tener que, además que no cobrás, que no podés pagar la obra social, que se fueron con toda la plata, tener que bancarte las amenazas de unos patobas que trabajan para un tipo que ni siquiera es el dueño de la empresa, es muy humillante. Sí, que además vienen sin hacerte los aportes patronales desde hace años, porque digo, convengamos que estos empresarios... que estuvieron a cargo de esta construcción del multimedio oficialista durante la década ganada, y lo voy a decir así porque realmente Garfunkel, Spolsky hicieron un desastre. Lo vivimos acá en La Plata con Diagonales. Exactamente. Esa experiencia muy fresca. Y con toda la red de, bueno, Tiempo Argentino, en fin, no paramos de difundir justamente la afectación de toda la producción de los multimedios Garfunkel-Spolsky, con lo cual lo que vamos a decir es, muchachos, armas tomar contra esta gente y paguen los salarios a los trabajadores. Por favor, resuélvanlo de alguna u otra manera, pero no es posible que haya más de 800 trabajadores y trabajadoras que hace meses que no cobran sus salarios. Ha sido el epicentro del inicio de la marcha que minutos ha dado. ¿Puede haber más detenciones? ¿Doctor, puede haber más detenciones? Pateando la calle, sonando las teclas, al frente o detrás de las cámaras y micrófonos. Así somos. Hola, soy María Eugenia Suárez, pero no se ilusionen, chicos, que no les está hablando la China. Yo nací un poco más lejos, a 600 kilómetros de La Plata, en la ciudad de General Villegas, provincia de Buenos Aires, y llegué acá en el año 99 a estudiar periodismo y después estudié también profesorado en comunicación. Como muchos, o como a varios, no me fue fácil encontrar laburo de alguna de estas dos profesiones, así que primero fui niñera, después trabajé en comercio, vendí ensaladas de fruta en la calle, vendí ropa en ferias y un tiempo hice desayunos artesanales. Mis primeros pasos como periodista fueron en simultáneo como profesora en un secundario, pero me decidí en el camino del periodismo a partir de un laburo que tenía en una consultora de medios. Luego hice una pasantía en la agencia de noticias VIP, después pasé por Agencia Nova y por estos días estoy escribiendo en Revista La Tecla. Además colaboro con portales independientes de colegas amigos, donde por ahí la incursión periodística es distinta porque se escribe más lo que uno quiere y no lo que uno debe. No soy muy buena contando anécdotas, así que voy a compartir dos situaciones que me suceden seguido. Tengo un problema para chequear las baterías en el grabador. En realidad lo que me pasa es que me olvido de chequear si tengo baterías, si tengo pilas. y me ha pasado en varias oportunidades de darme cuenta al finalizar una entrevista de que no me había grabado nada. El más engorroso fue con Jorge Sarrín en la campaña de 2013 cuando se postulaba como candidato a diputado. Después de una hora y media de entrevista, al concluir me di cuenta que no había grabado nada. Le pedí que por favor me volviera a dar la entrevista con mucha vergüenza. Él accedió, pero vía telefónica, y lo que había sido una entrevista de una hora y media se tradujo en 10 minutos. Lo bueno fue que tuve mucho menos para desgrabar. Y otra de las cosas que me pasa es que suelo confundirme a los entrevistados. Llamo a uno pensando que es otro. Por lo general me doy cuenta sobre la marcha y trato de amoldarme a lo que me venía diciendo, pero una vez me pasó que un intendente me dijo que no sabía de qué estaba hablando porque yo me había equivocado de ciudad. En fin, son situaciones que hablan un poco de mi despiste personal, pero también del hacer diario del periodismo. Nunca les pasó. Díganme que sí, por favor. Bueno, eso es todo. Gracias por darme un lugarcito en Señal de Base. Y bueno, los invito a que todos sigan escuchando Señal de Base. Si estás escuchando, estás en La Resistencia. Señal de Base. Soy Adelina Etel de Mati, viuda de Alaye. Soy docente jubilada, nací en Chivilcoy en el año 1927, me recibí de maestra, luego de profesora para educación inicial y ejercí la docencia en un montón de lugares en la provincia de Buenos Aires. Y hoy me estás escuchando porque el 5 de mayo de 1977 mi hijo Carlos Esteban, que tenía 21 años, que estaba casado desde julio del 76, que mi nuera tenía un embarazo de 4 meses y medio, yendo en bicicleta por la calle Bocinga de Ensenada, que era donde vivía, donde la casa está su nombre y de su mujer, fue secuestrado, llevado prisionero y detenido desaparecido hasta el día de hoy. A las que tengo más viejas, que son unas que he tomado de espaldas, así cuando los primeros tiempos que empezamos a caminar, que íbamos hasta el monumento a la bandera a Belgrano y volvíamos hasta la pirámide, tardamos mucho en dar vuelta a la pirámide. Pero poniéndola a la altura del estómago o de alguna manera así. Ya estaba segura de que eso era muy importante, muy importante. ¿Cómo lo sabía? Porque estábamos viviendo episodios inéditos. Sí, estábamos pidiendo auxilio a los gritos. Parte de mí era la que no estaba. Digo que cuando dice, uy, las madres, yo digo, todas las madres haríamos eso, porque si somos consecuentes con la maternidad, por más que ahora se discuta que si tenés instinto o no tenés instinto, lo que vos criaste es tuyo y querés que te lo devuelva. Ahí escuchábamos la voz de la luchadora incansable, de la siempre recordada Adelina de Alaye, que esta semana se fue despacito, después de darle una gran, gran pelea a la salud. Tenía 89 años, hacía rato que venía avisándonos que su médula había dejado de producir glóbulos rojos, que estaba cansada, que estaba muy cansada de tener que bancarse transfusión tras transfusión. Y bueno, y ahí estuvimos organizando también campañas de donación de sangre para nada, colaborar y retribuirle un poquito a Adelina todo lo que ella hizo por cada uno de todos nosotros. 40 años luchando por la verdad, por la memoria, por la justicia, siendo madre de Carlos Esteban, su hijo desaparecido, y de María. Tiene 4 nietos, tenía 4 nietos, que también son militantes y luchadores como ella. Y bueno, nada, este es nuestro humilde homenaje. Adelina, además de ser madre de Plaza de Mayo, integró otros organismos de derechos humanos, como la Asamblea Permanente de acá de La Plata, como la Comisión Provincial por la Memoria. Y bueno, desde que empezó a salir a las calles, salió, como hoy contábamos al inicio del programa, con una camarita de fotos y empezó a retratar todos esos instantes donde, no podía haber cámaras, desde marchas, reuniones de madres, las primeras rondas, distintas entrevistas. Bueno, hizo innumerables registros histórico-políticos de un momento de los años más oscuros de este país, ¿no? En plena dictadura militar. Luego siguió fotografiando, investigando, publicó un libro también que tiene que ver con la historia oculta del cementerio de la ciudad de La Plata, y el manejo de los cuerpos, el enterramiento de los cuerpos NN. Bueno, Adelina, en fin, una investigadora, periodista, cronista de su tiempo. Y aquí tenemos un compañero, un colega de acá de la ciudad de La Plata, Santiago Hafford, que junto a 2 fotógrafos, él también es fotógrafo junto a Leo Vaca y Julia Sbriller, se juntaron con Adelina hace un tiempo y bueno, queremos que eso nos cuente para conocer de qué se trataba este proyecto. Hola, Santi Hafford, ¿estás al aire? Sí, hola, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Paula Bonomi te saluda. ¿Cómo estás, Paula? David Barrese, Ayelén Vázquez. Estábamos contando un poquito del proyecto, pero mejor que lo cuentes vos. Así que queríamos conocer qué es esta idea que surgió con Adelina y con otros compañeros para ir armando el libro que quizás se llame Adelina en un futuro. Sí, así esto, digamos, básicamente surge por la motivación de esto, tiene que ver con el cariño que le tenemos a Adelina, un cariño que se ha ido como construyendo de un poco de encontrarnos en la calle como reporteros gráficos de acá de la ciudad, y ella como siempre, como muy involucrada en todo lo que tiene que ver con los reclamos, con las luchas, y siempre, como madre y como fotógrafa, ¿no? Como nos motivó eso, Yo a Adelina la conozco hace casi 20 años, la conocí sacando fotos, ella con el pañuelo y con una cámara de fotos en un homenaje que le hicieron en la Municipalidad de La Plata. Yo recién empezaba a hacer fotos, y tuve como esa oportunidad de conocerla haciendo fotos. Al otro día me pidió las fotos que le había hecho y a partir de ahí se fue construyendo muy de a poco una relación de cariño y nos fuimos conociendo. Después ya pasados muchos años de esto, en charlas que tuvimos, en un momento me ofreció como conocer, ver un poco más a fondo sus fotos, tuvimos algunos encuentros y siempre tuve como esta idea de en algún momento hacer un libro o pensar como en un proyecto con esas imágenes, ¿no? Uh-huh. Y hace pocos años nos juntamos finalmente Julia Sbriller, Leo Vaca y yo, como para, tratar de concretar este proyecto, y ya, trabajando con ella, trabajando con la gente del archivo provincial, histórico provincial, donde están sus fotos y donde, bueno, fueron declaradas Memoria del Mundo, ¿no? Mirá, eso hay que contarlo, ¿no? Adelina donó todo su archivo personal, que incluye documentos, investigación, cartas a su hijo, bueno, todo este material fotográfico al archivo provincial, al archivo general provincial, ¿cómo se llama? Histórico de la provincia de Buenos Aires. Ahí está, el archivo histórico. Y claro, de ahí vos estuviste consultándolo ahí, eso es de acceso público. Sí. Digamos, ahí tuvimos algunas reuniones con Adelina, con el director en ese momento del archivo y con la gente que trabaja digitalizando todo el material, que como vos decís incluye cartas, documentos, recortes de diarios, y obviamente, bueno, sus fotos. Vimos que como es muy amplio, digamos, todo lo que está ahí en guarda, nosotros como... Tuvimos como varias etapas en este proyecto y decidimos finalmente trabajar solo con las fotos que van desde la desaparición de su hijo Carlos hasta el comienzo de la democracia, ¿no? O sea, nosotros estamos trabajando como específicamente en esos años, digamos, en los años que ella hizo fotos durante la dictadura, ¿no? Es como el seguimiento, la búsqueda de su hijo a través de estas imágenes. Son fotos, la verdad, que muy, bueno, parte de nuestra historia y muy bellas a la vez, también raras en algún sentido porque ella no era una fotógrafa formada, pero sí era una fotógrafa que tenía como una conciencia muy clara de lo que quería documentar, entonces... Nada, son imágenes que nos sorprenden todo el tiempo y la verdad que estamos muy agradecidos de poder como trabajar con esto, ¿no? La verdad que lo estamos haciendo con mucho amor hacia ella y hacia la fotografía, ¿no? Creemos que sus fotos son realmente como un documento de nuestro tiempo, de la memoria y de ella, ¿no? Como persona, como autora, como lo que era, ¿no? Claro, sí. Y ahí, ¿qué valor tiene eso? Te lo pregunto a vos como fotógrafo, también que labura en el periodismo, ¿qué valor tiene ese material que ustedes están investigando? ¿Qué valor histórico? Claro, digamos, sí. ¿Qué valor? Mirá, todo. Creemos que sus fotos son únicas en el sentido de que el relato es, digamos, no es de un reportero gráfico que veía las cosas como desde afuera o trabajando para un lugar, sino que es un relato como en primera persona, ¿no? Es cada paso que van dando desde las primeras rondas de las madres, incluso el surgimiento de los pañuelos. Las vigilias que se hacían, los ayunos, digo, hay fotos que realmente no están en ningún lado, digo, no, si Adelina no las hubiese hecho, no estarían dentro de las posibilidades que tendríamos de conocer más a fondo la historia, ¿no? Lógico, además, Adelina, digamos, sus fotos, desde su mirada, no dejan de ser sus amigas, digamos, ¿no? Ella es protagonista de esa historia, más allá de que está, digamos, retratando o inmortalizando determinados momentos, pero, digo, tiene el componente de esa fotografía de ser protagonista absolutamente involucrada, ¿no? Absolutamente. Nosotros, no hay distancia. Digamos, nosotros como estamos trabajando, tuvimos como varias etapas, pero en este momento estamos como cerrando bien todo, como te decía, los años como de la dictadura, editándolo, tratando de conseguir información, porque que de a poco lo fuimos construyendo con ella, porque bueno, ella donó todo el archivo, pero como hay poca información alrededor también de las imágenes, entonces cada charla que teníamos tratábamos de ver exactamente qué era, a qué correspondía cada imagen. Pero además de eso, ella siguió sacando fotos hasta los últimos días, digamos. Entonces, y ella quería que su libro también incluyera esas imágenes, ¿no? Las imágenes actuales, las de la política actual. Tuvimos así como largas charlas de acordar, porque nosotros queríamos trabajar solo con la parte de la dictadura, pero finalmente ella impuso en su idea de que también incluyéramos esas fotos. Entonces hicimos como un pequeño dossier actual, donde, bueno, actual y no tan actual, digamos, pero hay fotos como, no sé, de Cortázar, de John Baez, fotos de sus viajes, fotos con otras madres, pero en situaciones mucho más, como en almuerzos, o digo, es esto que vos decís, o sea... La cotidiana, ¿no? De un emblema de lucha, pero conocerla desde ese lugar, quizás, ¿no? Eso me parece que va a tener de rico también este proyecto, que nos van a ayudar a conocer una parte de Adelina, que no tiene que ver solo con este lugar del referente político, en este caso, del referente ético, de memoria, sino tiene que ver con su ser de carne y hueso, su cotidiano de todos los días, su mate con sus amigas que eran otras madres. Sí, exactamente, digamos. Ella siempre era ella, digamos, desde cuando le sacaba una foto a un monumento, sí. cuando hacíamos fotos mientras tomábamos mate y comíamos factura. Siempre era ella y siempre está eso en sus fotos, digamos. Hay una belleza en sus imágenes que no nos deja de sorprender y que disfrutamos mucho de trabajar con esto. La verdad que esperamos hacer un muy lindo libro. Ya tenemos, digamos, una maqueta bastante avanzada. Uh-huh. Y ya entramos como en otra etapa, como de empezar a discutir el proyecto como más a fondo ya con editores y ver digamos, cómo lo concretamos finalmente, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Santi. Realmente recordar de esta forma a Adelina a través de este proyecto, ¿no? Que siguió trabajando, como decías vos recién, siguiendo sacando fotos y documentando hasta hace muy poquitos días, es realmente muy conmovedor para nosotros. Además, bueno, sabemos de tu sensibilidad, vos has trabajado temas de memoria con otra muestra que también se convirtió en libro, que se llamaba Uniformados, que tenía que ver con ir retratando, bueno, justamente a poner en tensión el rol de los militares y de la milicia en nuestro país. Sí. Y bueno, te agradecemos mucho este contacto. Vamos a estar comunicándonos seguramente contigo en otros momentos para poder seguir pensando esto del reportero gráfico y nuestro rol como trabajadores de prensa. Así que te mandamos un abrazo muy grande, Santiago. Bueno, dale, muchísimas gracias y saludos a todos. Y la verdad que bueno, eso, cuando haya novedades, digamos, más concreta sobre esto, también nos volvemos a comunicar y seguramente habrá algunas muestras y... Claro que bueno, sí. Bueno, nada, seguimos trabajando y felices de poder hacerlo con sus fotos y nada, y recordarla, ¿no? Principalmente es recordarla y como la quisimos, como la queremos y todo, ¿no? Totalmente, y nosotros tuvimos el privilegio de conocerla, con lo cual aún más agradecidos. Sí, totalmente. Bueno. Santi, te mandamos un abrazo acá desde la mesa de Señal de Base. Todos nosotros, muchas gracias por esta comunicación contigo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Saludos a todos. Chau, Santi. Chau. Hablábamos con Santiago Jafor, él es oriundo de Chubut, de la provincia de Chubut, fotógrafo, reportero gráfico del Diario de la Nación de acá de La Plata, y este homenaje para la compañera Adelina Dalalle. Alerta ante tanta incertidumbre. La fuerza colectiva se convirtió en acción. Señal de Base. Tengo el mejor plan del mundo. alerta ante tanta incertidumbre. Noticias gremiales. Ellos lloran abajo del árbol, arriba del árbol, detrás del árbol. Señal de base. Tuve miedo, pero ya se fue. Esquel, una semana de paro y sin respuestas. Las y los trabajadores del diario El Oeste de Esquel llevan una semana de retención de tareas por salarios adeudados. El último viernes hicieron una asamblea y mateada en la redacción, donde participaron diferentes colegas de otros medios de comunicación para acercar su solidaridad. La empresa aduce la falta de pago de publicidad oficial, mientras que la Secretaría de Trabajo de la Nación solamente le pone multas al empresario. Escuchamos a Jorge Naón, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Prensa del Oeste de Chubut. El paro sigue, la empresa no consigue plata por ningún lado y depende de la provincia. Ellos reclaman un pago como de 200 lucas y la provincia en principio le dijo que le iba por lo menos a tratar de transferir unos 100.000 pesos, que consiguen, digamos, haciendo asambleas diarias, donde se ratifica la cantidad del paro. Hoy, por ejemplo, ratificaron la cantidad del paro, hasta tanto que paguen los saberes. Hoy hicimos un borrador de la reactualización, pero bueno, el punto uno es el pago de haber. Santa Fe, trabajadores de El Litoral en estado de alerta y movilización. La empresa presentó un procedimiento preventivo de crisis en el que solicita una baja de salarios y reducción del personal de un 30%, entre otras medidas. Los trabajadores de prensa del Litoral, reunidos en asamblea junto a la Asociación de Prensa de Santa Fe, se declararon en estado de alerta y movilización por el ajuste que pretende llevar a cabo la empresa contra los más de 170 empleados. Una nueva acusación contra Antena Negra TV. Luego de que el ENACOM le sacara los equipos de transmisión al canal comunitario Antena Negra TV, ahora la justicia realiza un nuevo avance represivo, imputando a una persona de la emisora, bajo el delito de interferencia de las comunicaciones. Leila, integrante de Antena Negra TV, nos amplía la información. El día martes tomamos conocimiento, gracias a los abogados, de que habíamos recibido una nueva imputación. Se imputó a una nueva compañera que tiene que ir a declarar el martes 7 de junio a las 9:30 en Comodoro Pi. Esto se debe a que tanto ENACOM como la Policía Federal hicieron distintos oficios, presentaron diferentes papeles dentro de la justicia en la que decían que Antena Negra seguía siendo una interferencia. Nosotros entendemos esto como un nuevo avance de la justicia totalmente avalado por el ENACOM, que claramente tiene como política seguir callando a los medios comunitarios y beneficiando a una empresa multinacional como es Prosegur. Por ese motivo, nosotros decidimos que el lunes 6, a las 16 horas, nos vamos a manifestar a las puertas de ENACOM para exigirle como primer medida que intervenga en la causa a favor de Antena Negra, porque esta causa penal tiene que terminarse, esto se tiene que resolver de vías administrativas. Por otro lado, también pedirle la devolución de los equipos y una licencia provisoria para que nosotros podamos estar al aire sin estar con el peligro inminente de una orden de allanamiento o una nueva imputación. Entendemos que es muy grave ya tener dos personas imputadas con una causa penal por comunicar, así que el 6 vamos a estar reclamando, esperamos el apoyo del sector y de quienes bancan el proyecto para generar la presión necesaria y que el organismo haga lo que tiene que hacer. Se lanzó el 8J. La Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa, conformada por sindicatos y federaciones, convoca una jornada nacional de protesta para el día 8 de junio, a las 14 horas en el Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires. Se movilizará al Ministerio de Trabajo de la Nación denunciando el ajuste que implementan el Gobierno Nacional y los provinciales, que agrava la precarización laboral y los bajos salarios. A mano, a máquina, oralmente, hagamos correr la voz. Y nada nos va a parar, porque es nuestro momento.